Página 275, capítulo 34, levantándole el ánimo a Jim. Dejamos de hablar y nos pusimos a pensar. Al rato Tom me dice, ¿cómo no se nos ocurrió antes, Hack? Somos unos tontos. Ya sé dónde está Jim. No, ¿dónde? En esa chocita que hay cerca de la tolva de la ceniza. Cuando estábamos almorzando, ¿no viste que un negro fue para ahí con un poco de comida? Sí. ¿Y para quién creías que era esa comida? Para un perro. Yo también creí eso, pero no era para un perro. ¿Por qué? Porque también había melón. Sí, es cierto, yo también me di cuenta. Bueno, la verdad es que nunca me había puesto a pensar si los perros comen o no comen melón. Y eso demuestra que uno puede ver y no ver las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, resulta que el negro abrió el candado para entrar y lo volvió a cerrar cuando salió. Y le trajo al tío una llave cuando nos estábamos levantando de la mesa. Esa llave, estoy seguro. El melón es señal de que hay un hombre ahí adentro y el candado es señal de que es un prisionero. Y no es muy probable que haya dos prisioneros en una plantación tan chiquita y donde todo el mundo es tan amable y tan bueno. El prisionero es Jim. Muy bien. Estoy contento de que hayamos descubierto todo con el método de los detectives. Es el único método que vale la pena. Ahora lo que tenemos que hacer los dos es pensar algún plan para robar a Jim, y eso es lo que vamos a hacer, y después elegimos el mejor. ¿Qué cerebro que tenía este chico? Si yo hubiera tenido el cerebro de Tom Sawyer, capaz que podría haber llegado a duque, o a capitán de ferry, o a payaso de circo, o a cualquier cosa que se me ocurriese. Me puse a pensar en un plan nomás, pero más bien por pasar el tiempo, porque sabía perfectamente de qué cabeza iba a salir el mejor. Y al rato Tom me preguntó, ¿listo? Sí, dije yo. Bueno, desembucha. Mi plan es este. No nos va a costar averiguar si Jim está ahí adentro. Después mañana a la noche voy a buscar mi canoa y traigo la balsa que quedó en la isla. Y la primera noche sin luna que haya, robamos la llave de los pantalones del viejo cuando se va a dormir y nos escapamos río abajo en la balsa, con Jim, escondiéndonos durante el día y navegando durante la noche, como hacíamos Jim y yo antes. ¿Te parece que puede funcionar? Si funciona, claro que va a funcionar, de cajón que funciona, pero es demasiado sencillito, no tiene estilo, ¿te das cuenta? ¿De qué sirve un plan que da tan poco trabajo? Es un plan blandito, como un puré. ¿No te das cuenta de que sería más sencillo entrar a la fábrica de jabón, Hack? No dije nada porque era justo lo que esperaba que Tom dijese, pero sabía muy bien que en cuanto él tuviese listo su propio plan, nadie le iba a objetar nada. Y así fue. Me lo contó y enseguida me di cuenta de que valía por lo menos 50 veces más que el mío porque tenía mucho estilo. Y al mismo tiempo iba a servir para liberar a Jim tan bien como el mío, con la ventaja de que con este era muy posible que terminaran matándonos a todos. Así que me di por satisfecho y dije que iba a ser como salir de paseo. No tiene sentido que lo describa aquí, porque seguro que no iba a quedar así como estaba, sin modificaciones. Yo ya sabía que Tom iba a darlo vuelta cada rato a medida que lo fuéramos cumpliendo, porque nunca desaprovechaba las oportunidades de meterse en algún lío nuevo. Y eso fue exactamente lo que hizo. Bueno, lo único cierto era que Tom Sawyer estaba decidido y que realmente pensaba ayudarme a robar al negro y a salvarlo de la esclavitud. Y eso era demasiado para mí. Ahora resultaba que había un chico respetable y bien criado, un chico que tenía una reputación que perder. Y también la gente que vivía en su casa tenía una reputación, y que era brillante y no un soquete, y que era sabio y no ignorante, y que no era malo sino bueno, y sin embargo ahí estaba, dispuesto a todo, y hasta le parecía digno y justo y valioso dedicar sus esfuerzos a un asunto como este, que los iba a llenar a él y a toda su familia de vergüenza frente a todo el mundo. Eso era algo que no podía entender por nada, era algo espantoso. Y me daba cuenta de que yo tenía que ir y decirle lo que me parecía, que yo, que era su amigo de toda la vida, tenía que convencerlo de que se saliese de este asunto y se salvase. Así que empecé a decírselo, pero él enseguida me interrumpió y me dijo, «¿No te das cuenta de que sé muy bien lo que estoy haciendo? ¿Acaso no sé siempre muy bien lo que hago? Sí, ¿y no te dije que te iba a ayudar a robar al negro? Sí, y bueno, entonces…» Eso fue todo lo que dijo y todo lo que dije yo. Ya no tenía sentido darle más vueltas al asunto, porque siempre que Tom decía que iba a hacer algo, lo hacía. Solo que yo no podía entender cómo podía querer hacer eso, pero lo dejé pasar y no volví a preocuparme más por esa cuestión. Si él estaba decidido a hacerlo, no había nada que yo pudiera hacer por impedírselo. Cuando llegamos, la casa estaba silenciosa y oscura, de modo que aprovechamos para ir hasta la choza, que está junto a la tolva, para examinarla. Atravesamos el patio para ver qué hacían los perros, pero nos conocían y nos hicieron más ruido que el que hacen los perros del campo cuando pasa alguien cerca durante la noche. Cuando llegamos a la choza, echamos una ojeada al frente y a los dos costados, y sobre la pared que yo nunca había visto, que era la que daba al norte, vimos que había una ventanita cuadrada, bastante alta y atravesada por una tabla que le habían claveteado. «Acá está el boleto para la huida», dije. «Ese agujero es lo bastante grande para que Jim pase si le arrancamos la tabla. Eso es más sencillo que el tatetí, que el rango, y más fácil que hacerse la rabona. Espero que encontremos algún modo un poco más complicado que ese, Huck Finn». «Bueno, entonces, ¿qué te parece si serruchamos la pared como hice yo esa vez cuando lo de mi asesinato?» «Eso ya me gusta más», dijo, «pero supongo que podríamos encontrar algún método el doble de largo. No hay apuro, echemos una ojeada». Entre la choza y el cerco de atrás había una especie de galponcito hecho con tablones, pegado a la pared de la choza por el lado del alero. Era tan largo como la choza, pero más angosto. No tenía más de 3 metros de ancho. La puerta de ese galponcito daba al sur y estaba cerrada con candado. Tom fue hasta donde estaba la olla de hervir el jabón y se puso a buscar y encontró ese fierro con el que levantan la tapa de la olla. Lo trajo y con eso hizo saltar una de las argollas. Cayó la cadena, abrimos la puerta, entramos y enseguida la volvimos a cerrar. Y encendimos un fósforo y vimos que el galpón estaba construido contra la pared de la choza, pero no tenía conexión con ella y no tenía piso. Además, y lo único que había eran azadas y palas y picos muy oxidados y un arado destartalado. El fósforo se apagó y nosotros salimos y volvimos a meter la argolla en su sitio y la puerta pareció tan cerrada como antes. Tom estaba feliz, decía. «Ahora sí que tenemos la precisa, vamos a acabar para rescatarlo. Nos va a llevar como una semana. Después nos fuimos para la casa, yo derechito a la puerta de atrás. Bastaba con sacar una piola que hacía de traba porque no la cerraban nunca. Pero eso no resultaba bastante romántico para Tom Sawyer, no señor. Lo que él quería era volver a trepar por el poste del pararrayos. Después de trepar medio poste 3 veces seguidas sin dar en el blanco, y la última además casi se rompe la cabeza, pensó en darse por vencido. Pero antes de abandonar dijo que lo iba a intentar una vez más, y esa vez sí que lo logró. A la mañana siguiente nos levantamos en cuanto salió el sol y nos fuimos derecho a las cabañas de los negros a acariciar a los perros y hacernos amigos del negro que le llevaba la comida a Jim, siempre y cuando Jim fuera Jim el que recibía la comida. Los negros estaban terminando de desayunar y ya se iban para el campo, y el negro de Jim estaba amontonando pan y carne y todo eso en una cacerola de lata, y mientras los demás se iban, llegó la llave que le trajeron de la casa. El negro ese tenía una cara simpática y confiada y llevaba todas las motas atadas en mechoncitos con hilos. Dijo que era para mantener alejadas a las brujas. Dijo que las brujas estaban terribles últimamente y que lo hacían ver un montón de cosas extrañas y oír palabras y ruidos raros, que creía que nunca jamás en su vida había estado tan embrujado. Parecía tan preocupado y hablaba tanto de todos sus problemas que se olvidó de lo que estaba por hacer. Así que Tom le dijo, «¿Y esa comida para qué es? ¿Les vas a dar de comer a los perros?» El negro medio que se sonrió y la cara se le fue ensanchando, como pasa cuando uno tira una piedrita en un charco de barro, y dijo, «Sí, amo Sid, un perro, y un perro bastante raro. ¿Quiere verlo? Sí». Le di un codazo a Tom y le dije en voz baja, «Ahora vas a ir en pleno día, ese no era el plan». «No, no era, pero ahora es». Santa palabra, ahí fuimos, aunque a mí no me gustaba mucho la idea. Cuando entramos, apenas si pude ver nada de tan oscuro que estaba, pero Jim estaba ahí, eso es seguro, y nos podía ver, así que enseguida exclamó, «Huck, Dios bendito, ¿y ese no es el señorito Tom?». Yo ya sabía que eso era lo que iba a pasar. Ya me lo estaba esperando. no se me ocurría qué podíamos hacer, y si se me hubiese ocurrido algo tampoco lo habría podido hacer, porque el negro saltó y dijo: ¿cómo diablos puede ser? ¿Ya conocías a estos caballeros? Ahora sí que podíamos ver bien. Tom se lo quedó mirando al negro directo a los ojos y como pensando, y dijo: ¿de quién nos conoce? Este negro que se escapó, claro, no creo que nos conozca. ¿Qué te hace pensar que nos conoce? ¿Qué me hace pensar que los conoce? Hace un momento gritó como si los conociera. Y Tom dice que con cara de no entender nada. Bueno, eso sí que es raro. ¿Quién gritó algo? ¿Y cuándo? ¿Y qué gritó? Y volviéndose hacia donde estaba yo, me preguntó con toda tranquilidad: ¿oíste a alguien gritando así? Por supuesto que no había más que una respuesta, así que dije: no, yo no oí nada. Después se volvió hacia Jim y lo miró de arriba abajo, como si nunca lo hubiese visto antes, y preguntó: ¿dijiste algo? No, señor, dijo Jim, yo no dije nada, señor. ¿Ni una palabra? No, señor, ni una palabra. ¿Nos habías visto antes? No, señor, no que yo sepa. Así que Tom se volvió hacia el negro, que tenía cara medio de loco y parecía apesadumbrado, y le preguntó con cierta severidad: ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué fue lo que te hizo pensar que alguien había gritado algo? Son esas malditas brujas, señor, y ojalá estuviese muerto, señor. No me sueltan, señor, y van a terminar por matarme, del miedo que me dan. Por favor, no le cuenten a nadie esto, señor, porque si no, el amo Silas me va a retar, porque él dice que las brujas no existen. Me gustaría que estuviese aquí ahora, a ver qué dice, pero siempre pasa lo mismo. La gente que nació atolondrada va a ser atolondrada toda su vida. No averiguan nada, no se enteran de nada, y si vas a contarles lo que averiguaste por tu cuenta, nunca te creen. Tom le dio una moneda y le dijo que no se preocupara, que él no le iba a contar nada a nadie, y le dijo que la moneda era para que se comprara más hilo para atarse las motas, y después lo miró a Jim y dijo: me pregunto si el tío Silas irá a colgar al negro este. Si yo atrapase a un negro tan desagradecido como para escaparse, creo que lo colgaría. Y mientras el negro iba hasta la puerta para mirar la moneda y morderla para ver si no era falsa, le dijo a Jim en el oído: que no se te vuelva a escapar, que nos conoces, y si por la noche escuchas que alguien está cavando, somos nosotros, vamos a rescatarte. Jim solo tuvo tiempo de apretarnos la mano un poco, porque enseguida regresó el negro. Nosotros dijimos que íbamos a volver a visitar la choza, siempre y cuando el negro quisiese que lo acompañáramos, y el negro dijo que sí, que con mucho gusto, especialmente si era de noche, porque las brujas lo asaltaban, sobre todo de noche, y que en esos casos era mejor estar acompañado.